Hua acham shtukyashp tu ukyaknash. Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí como cada lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, la bella ciudad de las nubes, abrazados por una gran nube, y bueno, pues lloviendo un poquito, así que bueno, abrígate para ahorita que vas a salir a la escuela. Saludos a toda la gente que nos escucha, saludos a mi familia también, saludos a todas las personas que desde las comunidades aledañas nos escuchan, gracias por sintonizarnos. Estamos aquí y bueno, pues vamos a comenzar tu programa. Ya sabes, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, decirnos algo, algo que quieras comunicarnos, pues aquí estamos pendientes, 951-220-4077. Vamos a comenzar con este tu programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues ya, como te decía, abrígate porque está lloviendo, ahorita que yo salía está lloviendo. Y bueno, pues con un gorro, con un buen suéter, vas a poder estar bien el día de hoy. Y pues también procurándote un poquito de alimentos más saludables que te ayuden a fortalecer tu sistema inmunológico. Fruta, algo calientito también, ¿verdad? Verduras de las que se consumen, de las que se dan por aquí, se podemos consumir aquí. Así que eso te va a ayudar a estar fuerte, fuerte, fuerte. Vámonos con una canción para comenzar que se llama Soñando Elevadamente. Hay que soñar elevadamente para comenzar este día, este lunes, esta semana, este mes, este año, esta vida. Soñando Elevadamente con el grupo, el dúo Karma. La boca del dinosaurio. Abrazo en un abrazo que voy en zancos. barranco, que me acompañas en una montaña, con un molino, en un torbellino, en un torbellino, en un torbellino, en un torbellino, Bueno, pues de las curiosidades que me encontré por aquí que quiero compartirte el día de hoy es sobre los atunes. ¿Tú sabías que al conjunto o grupo de atunes se le llama banco? Sí, los atunes, los peces, no las latitas de atún que conocemos, no, los peces. Cuando van en conjunto se le llama banco. Y bueno, también fíjate que lo pensaba porque creo que antes de haber tenido una experiencia en el mar, que fuimos a la playa Guayaquil, creo que se llamaba, estando ahí con unos pescadores, ellos nos invitaron a comer atún. Fue la primera vez que comí el verdadero atún, es decir, el pez, ¿verdad? Que es muy carnoso, su carne parece como la pechuga del pollo, o sea, es muy abundante, muy carnoso. Yo antes de eso, la verdad es que solo los conocía en lata. Y además ahora cada vez es peor, porque antes por lo menos parecía que sí era el atún, venía mucho más consistente, ahora viene casi pura agua y parece que hay una mezcla por ahí de soya tremenda. Bueno, no lo sé, pero bueno, pues fue la primera vez que lo conocí y que supe que era súper delicioso y que al compararlo con las latas dije, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, como te decía, al conjunto de estos peces se les llama banco cuando andan juntos por allí. Y bueno, otras de las curiosidades que me encontré por allí es que pueden alcanzar hasta 3.60 metros de longitud. Imagínate, son muy grandes los atunes, 3.60 metros de longitud. Con razón, imagínate cuántas latitas saldrían de un atún. El más grande registrado, capturado, fue en Escocia y pesaba 679 kilogramos. Bueno, pero bueno, de ahí pues los tamaños varían, ¿verdad? Son muy rápidos porque están diseñados sus cuerpos para la gran velocidad y la época de resistencia y la poca resistencia al agua. Nadan a velocidades medias de 5.9 kilómetros por hora y una máxima entre 3 y 40 kilómetros por hora, o sea que nadan rapidísimo. Imagínate, estos son los atunes. Y bueno, pues como nadan muy rápido, se mueven muy rápido, también tienen un gran gasto energético, por lo cual necesitan comer mucho, son voraces y se alimentan de peces como las caballas, boquerones y sardinas, así como calamares y crustáceos. Imagínate. Bueno, pues ya te digo estas curiosidades de los atunes. Y bueno, pues si no lo sabías y pensabas que solamente venían en latita, pues no. Hay varias variedades de atunes, pero bueno, pues eso ya te lo voy a dejar de tarea para que tú investigues si te gusta esta curiosidad. Si de pronto dijiste, a ver, de veras, ¿cómo son los atunes? Bueno, pues échate un clavado a un libro, pregunta por allí, para que veas también fotografías, ¿verdad?, de los atunes, o quizá algún video ahí de los atunes, para que sepas en realidad cómo son estos atunes antes de convertirlos en latas como nos los venden ahora. Mal observar que pueden perderse si muy lejos se van, sintiendo Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ya escuchaste ahí los sonidos de la travesura de Osauri. Llámanos al 951-220-4077. Dinos qué escuchaste, qué imaginas, qué piensas tú que está haciendo Osauri. Comparte con nosotros tus imaginaciones. Así que aquí vamos a estar esperando tu llamada para que nos compartas. 951-220-4077. Y bueno, pues mientras esperamos por aquí la llamada, vamos a ver. Vamos a mandar un saludo especial a mi maestra, mi amiga Laura. Un abrazo, un saludo bien grande desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Le mandamos también un abrazo de nube, así como la nube nos abraza a nosotros, pues también quiero mandar un abrazo de nube, aunque ojalá el abrazo llegue calientito, no frío como está acá. Un abrazo, Laura. Y bueno, pues ya estamos aquí, ya llegó Isis también, corriendo. ¿Qué pasó, Isis? ¿Se quedó dormida? ¿Qué le sucedió? Hola, Isis, buenos días. Buenos días, es que como tenía otras cositas que hacer. Ah, bueno, las agendas llenas a veces nos ocupan, ¿verdad? Bueno, qué buenísimo, pero bienvenida, qué bueno que ya llegaste, Isis, que estás aquí, que además me dijiste que hoy no tienes clases, ¿verdad? Mira, nada más, hoy no tiene clases y de todas maneras se levantó tempranísimo, Isis, para venir aquí a la radio. Gracias, Isis, por estar con nosotros. Y bueno, mientras Isis termina de llegar, de acomodarse, vamos a escuchar una canción que se llama El Dragón. Había un dragón, que era un glotón, comiendo melón con jamón y limón. Se ensució el mentón. Tenía vainilla en una mejilla, restos de tortilla en una rodilla y en la pantorrilla. Su amigo el ratón trajo cajas de jabón. Tu último baño fue hace un año, no te hará ningún daño. Estás asqueroso, con un tono verdoso. No seas perezoso y báñate ya. Debajo del abrigo, encima del ombligo, había trigo y un poco de higo que le dio un amigo. En una oreja tenía una almeja, en la ceja derecha tenía lenteja. Noche vieja, su amigo el ratón le trajo cajas de jabón. Tu último baño fue hace un año, no te hará ningún daño. Estás asqueroso, con un tono verdoso. No seas perezoso y báñate ya. Un berber hecho, muy satisfecho, acostado en su lecho, mira hacia el techo. Sobre su pecho tenía en la nariz trocitos de maíz, en un calcetín, un calabacín de su propio jardín. Su amigo el ratón le trajo cajas de jabón. Tu último baño fue hace un año, no te hará ningún daño. Estás asqueroso, con un tono verdoso. No seas perezoso y báñate ya. Se armó de valor, con mucho rigor, por fin se bañó y se secó. Y una vez saciado, vestido y peinado, contento con el resultado, se tomó un helado. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, antes de entrar con el trabalenguas, quiero decirte que la obra de Yug Pop y Leche de Luna están de gira por la zona Mije. Por lo tanto, si tú quieres que estas obras vayan a tu comunidad, si no las has visto y quisieras compartirla, Yug Pop es para toda la familia, Leche de Luna es para adultos, pero bueno, pues puede ir, podemos estar en cualquier comunidad, así que pues si gustas y quieres que vayamos, pues dile a alguien por allí que tenga algún celular que quiera, pueda organizar la visita de estas obras a tu comunidad. Y que dile que puede comunicarse al 951-249-6472 y decir, a ver, ¿cómo está eso de estas obras? ¿De qué se tratan? ¿Cómo pueden venir? Y entonces, pues ya podemos acordar la manera en que podemos llegar hasta allá, hasta el lugar de tu comunidad donde vives y poder compartir estos trabajos. Yug Pop y Leche de Luna. Bueno, pues ahí está la invitación. Ahora sí, vámonos con el trabalenguas para hacer el calentamiento de nuestros músculos, nuestra articulación de la boca, para poder después ir a nuestro juego de palabrerío. Así que el trabalenguas dice tuntún al atún. Ah, muy fácil, ¿no? Tuntún al atún, tuntún al atún. Tuntún al atún, tuntún al atún, tuntún al atún, tuntún al atún. Tuntún al atún, tuntún al atún, tuntún al atún. Ah, no, oye, ya he repetido muchas veces y rápido, así está más difícil. Tuntún al atún, tuntún al atún, tuntún al atún, tuntún al atún, tuntún al atún. ¡Órale! Bien, pues ahí está, te lo dejo para que tú también ahí en casita, bueno, puedas pronunciarlo y puedas jugar un rato contigo mismo o con alguien, a ver si lo puedes decir muy, muy, muy rápido. Tuntún al atún. Y vámonos con el juego de palabrerío. Aquí tengo mis tarjetas, ya sabes, este juego que sobre todo trabaja la habilidad, ¿verdad?, del habla, la asociación de ideas, la imaginación, el poder traer todo lo que puedas asociar, imaginar, recordar sobre una sola palabra y hablar hablar un minuto sobre ella sin parar, sin detenerse más de 3 segundos, y una vez terminado, bueno, pues ya nosotros entonces adivinamos o pues nos acercamos a tener una respuesta sobre qué estaban hablando. Isis, que es bien ducha, caperucha en esto, nos va a hablar un minuto sobre la palabra de la tarjeta que acaba de sacar. Así que ya está lista la campanita y viene de ahí. Es algo que nos gusta a los niños y a veces también a los papás. Viene para hacerlo, puede ser con leche, es color café. También vienen en barras para comerlo así. También se lo pueden echar a los pasteles. También le pueden traer los dulces adentro. Es café y también se puede hacer con como para vender. Es como el café, como el atole, y es color café. También nos gusta mucho a los niños, a los papás casi no. También. Ándale, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Cayo, ¿supiste lo que es? De color café y se puede hacer como atole. ¡Chocolate! ¡Ándale, Isis! Muy bien, chocolate. Híjole, no, pues ya hasta se me antojó. A mí sí me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo el chocolate. Bien, ahora yo voy a sacar una tarjeta y vamos a ver de qué se trata. A ver, tengo un minuto para... Ok, listo. Son largas, muy flexibles, de colores, a veces rasposas, a veces lisas. Tienen dos puntas, en esa punta tienen, son muy rígidas en la punta, les ponen como un tipo de plástico y los puedes ensartar. Los ensartas en agujeritos para que tus pies vayan deslizándose muy bien. También puedes ocuparlas para hacer pulseras, también te las puedes ocupar para el cabello, para amarrarte el cabello en la coleta, también puedes ocuparlas para eso. Son juguetonas y pueden bailar y se deslizan por aquí, por allá, por aquí, por allá, un hoyito, otro hoyito, se cruzan para un lado, se cruzan para el otro, otro lado, y luego pueden terminar en un nudo, bueno, a veces un nudo cuando no sabemos amarrarlas, pero pueden terminar en un lindo moñito. ¿Bolita? ¿No? ¡Ajá! ¡Agujetas! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal somos para estar en este juego de palabrerío? Bueno, pues, así vamos también desarrollando nuestra habilidad para hablar, pero sobre todo para organizar nuestro pensamiento. ¿Qué te parece, Daris? ¿Bien? ¿Buenísimo? Bien, pues vámonos con otra música que se llama Sopapa la Mosca. Esta es la historia de una mosca llamada Sopapa. A veces chocándose contra la pared, iba subiendo a veces bajando hasta que pudo ver una gran cosa maravillosa, no lo podía creer. Una tazota llena de sopa y un plato de puré. Una tazota llena de sopa y un plato de puré. Y un

día se puso de pie y declaró: las mujeres deberíamos poder votar y deberíamos dejar de usar corsés. La gente se sentía conmocionada, indignada o inspirada por las nuevas ideas radicales de Kate. Kate y sus amigas reunieron tantas firmas para su petición que tuvieron que pegar muchas hojas de papel para formar un largo rollo, el cual llevaron al Parlamento y desenrollaron en el suelo como una larga alfombra. Imagina 74 camiones de helados estacionados en fila. La petición de Kate era más larga, era la más larga presentada jamás. Los legisladores se quedaron con la boca abierta. Gracias a Kate, Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en donde las mujeres obtuvieron el derecho a votar. Los famosos también fueron niños. Bueno, estaba pensando ahorita, las famosas también fueron niñas, ¿verdad? Bueno, como Kate Shepard. Bueno, fíjate, tú te habías puesto a pensar por qué las mujeres tenemos derecho a votar. Bueno, porque tenemos derecho como todos, ¿no? Pero ¿desde dónde inicia? Pues ahí está con Kate Shepard, ¿verdad? Ella en su lucha para que las mujeres, estuvo luchando para que las mujeres tuviéramos el derecho a votar. Y bueno, en su país y después de ahí seguramente, bueno, pues empezó como a propagarse esta idea de tener derechos, ¿no? O más bien de exigir los derechos, no de tener, sino de exigir, porque bueno, finalmente todos tenemos derecho. Y algo que me ponía a pensar, Daris, fíjate, es esta cosa de el corsé. ¿Sabes lo que es el corsé? ¿Qué es? Es algo que te amarran acá. Ajá, es una prenda de vestir, ¿verdad? Que se amarra, pero se ajusta muy fuerte. Y bueno, en el caso de tener que usarlo por razones médicas, porque como Frida Kahlo, ¿no? Que usaba porque tenía problemas con su columna, ¿verdad? En esos casos, bueno, pues nos necesitas porque tu cuerpo lo necesita para sanar. Pero cuando no, imagínate traer esa cosa todo el día, todos los días. O sí, o por todo que pues, nos puedes respirar. Y solamente por una cuestión estética que, bueno, pues seguramente a muchas mujeres se les obligaba a usarlo por estética, para que tuvieran una figura bonita, ¿verdad? Y ahí, pero nunca se, bueno, nunca se ocupaban de la incomodidad que sentían, ¿no? De no poder respirar, estar siempre así, derechitas, derechitas, no pues, sentarnos como nos sentamos nosotras a veces así, oh, ¿no? A descansar, no, tenías que estar así todo el tiempo. Imagínate qué incomodidad. Y bueno, pues pensando en esto de que era también una forma de obligarnos, ¿verdad?, de amarrarnos, de sujetarnos y de no dar espacio a otras posibilidades de vida, como el deporte, ¿verdad?, que decías, o sea, moverse libremente. Y bueno, pues ahí está esta historia. Muchas gracias, Daris, por esta historia. Oye, dime si Kay todavía vive. No, ella murió. ¿Sí? ¿Hace cuánto o cuándo fue que vivió? Nació el 10 de marzo de 1847 y murió el 13 de julio de 1934 en Nueva Zelanda. Ah, en Nueva Zelanda. Ah, bueno, pues sí, ya fue hace mucho tiempo. ¿Y algún por ahí, alguna reflexión de ella? No creas que un simple voto no sirve de mucho. La lluvia que refresca el suelo resecó esta hecha de simples gotas. El, a ver cómo dice. El, no creas que un simple voto no sirve de mucho. La lluvia que refresca el suelo reseco, está hecha de simples gotas. Ah, pues claro, como decir que una playa se forma de granito en granito. Y bueno, el voto es una manera también de darle voz a nuestros pensamientos, a nuestros sueños, a nuestros deseos. Así que bueno, pues muchas gracias a Kay por haber abierto esta posibilidad de el voto con nosotras las mujeres, ¿verdad? De poder exigir los derechos. Muchísimas gracias, Daris, y gracias a Kate, ¿verdad? Aunque ya no vive, de todas maneras, bueno, pues le agradecemos esta lucha que hizo desde Nueva Zelanda, su país. Nueva Zelanda, que se encuentra en Oceanía, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ya te dejamos tarea para que veas dónde está. Y Daris me preguntaba al principio que qué idioma, ¿verdad?, hablaban. Y ya por aquí investigamos que, bueno, en su, la mayoría habla inglés, pero también hay otro, y la lengua que se habla allí es el maorí, y también tienen un lenguaje de señas. Habría que ver cuáles son el tipo de señas que utilizan, ¿no? Cómo es que se comunican con señas, eso sería bien bonito. Bueno, pues hasta allí esta sección que Daris nos comparte, y te vamos a dejar con una canción que se llama La Negrita Cucurumbe. Esta negrita que quiere ser blanca y no se da cuenta que así negrita es hermosa, ¿verdad? Como todos, aceptar pues lo que tenemos y como somos, ¿verdad? Grandes, pequeños, gordos, flacos, chinos, lacios, morenos, blancos, y entre todas esas paletas todavía hay intermedios, ¿verdad? Pues así somos y hay que aceptarlo, porque aceptándolo puedes darle, puedes sacarle mayor jugo a tus habilidades, cualidades físicas, y no solo físicas, también psicológicas y energéticas, espirituales, lo que sea, también puedes hacerlo. A ver. La negrita Cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita Cucurumbe a la playa se acercó, imitando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Y un pescado como mí se le acercó, quitándose la bomba, la saludó. Pero válgame, señor, pues que no ves que así negra estás bonita, negrita Cucurumbe. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, pues del juego que vamos a hablar hoy es acerca de el trompo. Seguramente conoces el trompo, que exactamente el trompo. Ajá, el trompo que puedes, que bueno, pues hay de muchos, ahora sí que como en la sección de palabrerío, hay de muchos materiales, ¿verdad? Madera, plástico, y que bueno, pueden usarlo desde pequeños, ¿verdad? Los de preescolar lo han ocupado, como más o menos como 4 o 5 años que tengan motricidad. Claro, hay que acompañarlos para que puedan ocuparlo, y bueno, pues este trompo es uno de los juguetes tradicionales, ¿verdad? Como el valero, como las canicas, como que el yoyo, ¿verdad? Son tradicionales, y bueno, pues hoy vamos a hablar de él. Y bueno, para este trompo, pues, ¿qué desarrolla? Pareciera que solamente que es un juego nada más así, ¿no? Pero desarrolla muchas cosas, entre la socialización, ¿verdad? Que se puede jugar entre varios y, pues, crear juegos, ¿verdad? Para ahí divertirse un rato también, pues, acompañar a los hijos, ¿verdad? En este juego favorece el vínculo entre padres e hijos. Y bueno, pues desarrolla o más bien estimula la motricidad fina, porque hay que estar enredando por ahí la cuerdita, la coordinación entre nuestras manitas, ¿verdad? El movimiento ojo-mano, la articulación de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Estar allí. También la memoria, porque cómo es que, a ver, otra vez tengo que volverlo a enrollar. Bueno, varias de las cosas que son parte de nuestra psicología pueden estimular estos tipos de juguetes que no tienen cables, ni pilas, ni batería. Y bueno, pues como te decía, desarrollan habilidades cognitivas en los niños. Ya te voy a decir ahorita cómo se juega este trompo, además este trompo en especial que trajimos el día de hoy. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Cómo se juega, pero te voy a decir cómo se juega, pero antes quiero darle entrada a Matt, que llegó aquí y que nos visita como cada lunes. Hola, Matt. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan aquí en La Boca del Dinosaurio. Muchos saludos a todos los que nos escuchan. Ah, muchas gracias, Matt. Y bueno, pues Matt llegó justamente a este momento del que estamos describiendo el juego. Matt, ¿qué tal eres de ducho para del trompo? Pues yo ese día lo jugué en el centro social, ahí lo jugué. Ajá, ¿cuánto tiempo lo jugaste? Como unos 10 minutos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿y con quiénes lo jugaste? Con Ángel estaba allí. ¿Ángel? No, ¿quién estaba? No, lo jugué con ya no me acuerdo con quién. Ah, pero estuvieron un buen rato ahí divertidos, ¿no? Sí. Y bueno, pues te vamos a explicar cómo se juega, porque es un tipo de trompo, no es el trompo que tú conoces, que luego andan vendiendo por allí, que es de plástico y que le enredas la cuerda y te pones a jugar. Tampoco tiene luces. Este trompo es de madera. ¿Tiene algún nombre específico? No, ¿verdad? No lo sé, es un trompo. Fíjate, ¿Sí? Es un trompo de manija, dice, de manija. Vas a decir, ¿cómo es eso de manija? Sí, este trompo, es como un trompo tradicional, tiene un eje, ¿verdad? Un eje central en el que va a girar, pero tiene un palito hacia arriba que tiene un agujerito. Este palito es un poco largo. Entonces, se mete en este palito una manija que también tiene en el centro un agujero más grande. Se mete allí y luego tiene un cordón agujeta, ¿verdad? Que se enreda en este palito que tiene el tronco más largo, que tiene un hoyito. Se va enredando allí junto con... se le va dando vuelta a la manija. De modo que... cuando una vez que la cuerda estuvo bien enredada, agarras esa manija, ¿verdad? Agarras la punta de la agujeta o del cordón que le enredaste y jalas el cordón, tomando bien la manija, y entonces el trompo sale disparado, ¿verdad? A dar vueltas. Y a veces sale disparado muy lejos, ¿no? ¿Qué tan lejos te ha llegado a salir tu trompo, Mateo? Ese día hasta hice algunos trucos, agarro el hilo y lo puse así, y sí se lo llevó y lo volví a botar. ¿Ah, sí? ¡Ándale! O sea que no se enredó. Y también hice el truco de los trompos que metes el hilo y ya así le haces. Y luego lo levanta y se fue bien alto y siguió girando. ¡Órale! ¡Híjole! ¿No? Pues está bien. Solo que hay que tener cuidado porque como son juguetes de madera también podrían romperse. Pero parece que están bastante blindados. Son muy fuertes estos trompos que se consiguieron ahí para la ludoteca del Centro Cielayuc. La verdad es que te puedes pasar un rato ahí divertido. Y bueno, pues sí, también... allí estimulando la coordinación motriz, porque a ver cómo es que se enreda, cómo es que se hace y cómo es que tengo que jalarlo para que realmente baile, ¿verdad? Así que bueno, pues esos trompos están allí en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Puedes ir a visitar la ludoteca, decir, a ver, yo escuché ahí en la boca del dinosaurio que tenían aquí unos trompos de manija, ¿cómo son esos? Y pues ya, allí podemos prestarte los trompos de manija para que estés un rato jugando y bailando estos trompos. La verdad es que con esto de la manija giran bastante, a veces hasta se duermen los trompos, se quedan así dando vueltas y pareciera que no se están moviendo, ¿verdad? Que están parados, no están moviendo, pero la realidad es que están dando muchísimas vueltas y que se quedan ahí hasta dormidos. Bueno, pues ahí está el juego de la semana de hoy, que son los trompos de manija y que puedes encontrar en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Con pilas los juguetes juegan solos, los prendes y empieza la aventura. pintura, pero nada más se descomponen y van a dar derecho a la basura. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Con el trompo y el valero, aguas porque soy el mero mero. Yo juego más, aguas porque les voy a ganar, aguas porque les voy a ganar, aguas porque les voy a ganar. A ver, aquí para la palabra mije ya tiene Daris, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que vamos a tener que traducir? Tortilla. Tortilla, ¿cómo se dice tortilla en mije? Bueno, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice, ¿cómo se dice qué? Tortilla. Tortilla en mije. Con razón lo agarro, está al revés. El cuento de hoy es... La cabra loca, se llama este cuento, que viene en el libro de Mil y un cuentos infantiles para contar al acostarse, volumen 1. La cabra loca es un cuento de tradición eslava, así que bueno, pues no tiene autor específico, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata este cuento de la cabra loca. Pues resulta que había una vez una cabra que siempre se estaba peleando con todo el mundo. Molestaba a la gente, embestía con los cuernos, pegaba coces y se pasaba el día amenazando a todo hijo de vecino. ¡Quítense de mi paso porque soy una cabra con cuernos temible! El que me toque se va a acordar de mí toda su vida. Lo patearé, lo pincharé con los cuernos y le mandaré al hospital. Decía cada vez que alguien se le ponía por delante. La gente comenzó a tenerle miedo y la cabra se volvía cada vez más atrevida. No hacía caso de nadie. Hacía fosfatina los jardines. Se comía hasta las telas que tenía Benjamín, el sastre, en su escaparate. Y lo que no podía comerse, lo destrozaba. En una ocasión entró en la huerta de un vecino recién llegado, que aún no la conocía, y se puso a comerse las coles que el hombre había plantado. Cuando la vio, se levantó de un salto y comenzó a gritar para ahuyentarla, pero la cabra no le hizo nada de caso y siguió comiendo como si tal cosa. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, pedazo de cabra insensata! ¡Ya te estás largando de mi huerta si no quieres que te dé una patada en todo el hocico! ¡Vete a un desierto y piérdete! Yo me como lo que me da la gana, que para eso soy una cabra con cuernos. Y si se te ocurre levantar el pie para darme una patada, te arreo un par de coces que no te vas a poder sentar en una semana. El propietario de la huerta, que acababa de jubilarse de su profesión de montero de rey y no le tenía miedo a nada, corrió hacia donde estaba la cabra abriendo y cerrando unas enormes tijeras de podar que llevaba en la mano. El animal no estaba acostumbrado a que nadie le plantara cara y jamás había visto unas tijeras de semejante tamaño, así que se pegó un susto de calibre 85 y salió por patas a la velocidad de un tren ligero. Corrió y corrió, pero el jubilado la perseguía abriendo y cerrando las tijeras. El antiguo montero efectivamente era un hombre fuerte y de piernas largas, pero no pudo aguantar el rápido trote del animal y la dejó escapar. La cabra, al darse cuenta de que ya no la perseguían, dejó el camino y se internó en un espeso bosque. Y cuando ya estaba a punto de morirse de cansancio, se cayó en un agujero que era la madriguera de un zorro. ¡Ay, caracoles en vinagre! ¿Será posible que se haya hundido el suelo bajo mis pies? ¡Estoy más cabreada que una cabra! Al poco rato, la señora zorra llegó a su guarida, pero no pudo entrar porque estaba ocupada, o mejor, taponada por la cabra. ¿Quién está allí? Preguntó, más bien enfadada. ¡Ah, soy una cabra peluda con unos cuernos de metro y medio y estoy hecha una furia! Así que más vale que te largues con viento fresco si no quieres que te arree un topetazo y te mande a la luna. La señora zorra estuvo a punto de desmayarse del susto. Se apartó del agujero y se sentó a llorar como una magdalena. Cuando llegó el zorro, se la encontró hecha un mar de lágrimas. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué lloras? ¡Ay! No podemos entrar a nuestra casa. Una cabra loca y peligrosísima se ha metido en ella y me ha amenazado con mandarme a la luna de un topetazo. ¿Ah, sí? Dijo el zorro. Espera que le diga yo cuatro cosas y verás si se va como un cohete. Juntos se acercaron a la boca de la madriguera y el zorro, con absoluta autoridad, dijo con voz campanuda: Soy el zorro, propietario de esta casa. ¿Quién está ahí? La cabra le contestó como un basilisco: ¡Me tenéis hasta el cuerno de tanta pregunta! Ya he dicho a la boba de tu mujer quién soy y desde luego no pienso seguir repitiéndome. Y como sigas dándome la vara, salgo y te pego media docena de coces, dos cornadas y un buen mordisco. ¡Lárgate ya! El zorro con el rabo entre las patas murmuró a su mujer: Ay, no soy lo bastante fuerte como para enfrentarme con esa fiera corrupia. Vámonos y ya pensaremos en lo que podemos hacer. El matrimonio se internó en la espesura sin que la zorra dejara sus llantos lastimeros. Pasaba por allí una liebre que se quedó atónita al ver al zorro tan deprimido y a la zorra llorando a chorros. Pero bueno, ¿qué os ha pasado? ¿Qué parecen las plañideras de un entierro persa? Les preguntó. Ha sido una cabra, dijo la zorra entre gipidos. Una bestia atroz que nos ha echado de nuestra casa y nos ha amenazado con matarnos. Vamos ya. ¿Y le vas a tener miedo a una cabra loca? ¡Ay! Los voy a acompañar y le voy a decir a esa energúmena un par de cosas. Y salió corriendo como si estuvieran entrenando para los 100 metros en las Olimpiadas. Los zorros que apenas podían perseguirla oyeron que esta gritaba en la madriguera. ¡Ajá! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Salga inmediatamente! ¡Ay! ¿Qué os pasa hoy a todos? ¿Eh? ¿No sois más pesados porque no se entrenan lo suficiente? Les advierto que si me están hinchando las narices y que no aguanto ni a una más. Como sigan dándome el rollo, les voy a dar palos a todos como para hacer un circo. Como salga de aquí, no vaya a dejar ni a uno vivo. La liebre, al oír el bozarrón de la cabra y los disparates que decía, pegó un salto y fue a refugiarse asustada entre las patas del matrimonio de zorros. Entonces, todos juntos fueron a pedir ayuda al lobo, que escuchó atentamente los lamentos de la zorra. podemos hacer ahora? Es completamente inútil buscar otra guarida. Tal y como están los alquileres, ¡ay, no podemos permitirnos perder nuestra casa! Ah, tranquilos, tranquilos, les dijo el lobo. Les prometo que hoy dormirán sobre la piel de esa cabra. Y es hora de acabar con este asunto. Se dirigieron los cuatro a la guarida y la cabra que los oyó llegar se puso a berrear a voz en grito. ¡Anormales! ¿Otra vez aquí? ¿A quién traen ahora? Soy el lobo y te ordeno que salgas de ahí ahora mismo si no quieres que entre yo a sacarte. Se mofó de él la orgullosa cabra. ¿Tú y cuántos más dices que me van a sacar, eh? Voy a salir, claro que voy a salir, pero va a ser para ponerlos a todos el hocico como una sandía despachurrada. El lobo, cuando oyó esto, bajó las orejas, se apartó de la boca de la madriguera y murmuró al oído del zorro. Ay, esto es demasiado para mí, lo siento, pero veo que no puedo hacer nada más. Y los cuatro, muy cariacontecidos, el lobo, la liebre, el zorro y la zorra, dieron media vuelta para marcharse de allí. Una rata almizclera que había contemplado el espectáculo se les acercó. Me parece que no estáis llevando bien las negociaciones. Si me dejan hablar a mí, lo mismo puedo hacer algo. ¿Qué vas a hacer tú con lo pequeña que eres, si ni el zorro ni yo, que somos más grandes y peligrosos, hemos conseguido nada? Preguntó el lobo. No saben nada de diplomacia. Las cosas muchas veces se consiguen mejor con palabras que con amenazas. Además, ¿a quién se le ocurre amenazar a una cabra que está más loca que una olla de grillos? Déjenme y ya verán. La rata, que no medía más de una cuarta del rabo al hocico, se metió en la madriguera sin hacer el menor ruido. Y una vez que pasó tres o cuatro galerías, llegó a la habitación central en la casa de los zorros. El espectáculo que se encontró casi la hace morirse de risa. El sitio estaba muy bien, incluso amplio y espacioso para una pareja de zorros, pero la cabra era grande y robusta, con una cornamenta considerable y unas patas largas y recias. Se había ido retorciendo de una manera increíble para adecuar su envergadura al exiguo habitáculo en el que se había metido. Y más que una cabra loca y furiosa, lo que parecía era un rumiante contorsionista digno de figurar en el cartel del mejor circo. ¿No estás un poco estrecha aquí metida? Le dijo la rata. Oye, ¿qué haces tú en mi casa? No sabía que te habías mudado a esta madriguera. No me he mudado, mujer. Me caí por un agujero y di con mis huesos en este pozo en el que no puedo ni removerme. Además, no hace más que venir una panda de tontos a decirme que salga enseguida. ¡Ay, me pone furiosa! ¿Me quieres decir qué puedo hacer para salir? Si ni siquiera puedo desenredarme las patas de los cuernos. Si quieres, puedo ayudarte. Ay, pues mira, te lo agradecería mucho, ¿eh? Ya me duelen hasta los pelos de las orejas de estar en esta postura. Poquito a poquito, la rata fue ayudando a la cabra a deshacer el lío en el que se había convertido. Y una vez colocada cada pieza en su sitio, la ayudó a arrastrarse por las galerías, no sin que ésta se dejara algún jirón de piel en el camino. Cuando la cabra se vio al aire libre, se puso a pegar saltos con las cuatro patas a la vez y de pronto emprendió una carrera concorveando como si fuera una jaca jerezana. Y allá, que se fue sin molestarse ni dar las gracias a la rata. La zorra, el zorro, la liebre y el lobo, que no sabían nada de lo que había pasado en el interior de la madriguera, se quedaron admirados al ver que un animalito pequeño y al parecer inofensivo había logrado lo que entre los cuatro no pudieron conseguir. Al preguntarle de qué medio se había valido, ella les contestó: no fue difícil. La desafié a ver quién llegaba antes a la luna. Y como las cabras están todas locas, se lo creyó. Y ya ven, ya han visto, ha salido lanzada como un cohete. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de la cabra loca. ¿Cómo ven, chicos? Estaba muy loca. Estaba muy loca, ¿verdad? Pero ¿por qué estaría tan loca? Porque la cabra está muy loca. Pero, por ejemplo, estaba allí y nadie había visto cómo estaba en realidad, toda hecha nudos allí, ¿no? Y por eso, antes de que la vieran, pues ella decía que se fueran, pero nadie se había acercado, ¿no? Y bueno, pues lo que hizo la rata fue más ingenioso que lo que hicieron los demás. No se asustó, ¿no? Primero fue a ver cómo estaban las cosas, dijo, primero me entero a ver cómo están las cosas y después actúo, ¿no? Mientras los otros no habían visto nada y querían actuar antes. Bueno, pues ahí está. Pues a veces el ingenio es más poderoso a veces que los dientes del lobo, los lamentos de los zorros, ¿verdad? Así que, bueno, pues ahí está el cuento de la cabra loca, que está en el libro de Mil y un cuentos infantiles para contar antes, al acostarse, y que, bueno, pues puedes encontrar allí en la biblioteca del Centro Social Ayuc, y que te invito a que visites la biblioteca, porque allí hay no solo un libro, hay... ¿Cuántos libros, chicos? ¿Cuántos han visto ustedes allí? Yo ya no he ido. ¿Como cuántos? Hay como unos 1,000. ¡Uy, 1,000! Hay más de 3,000 libros. Muchísimos, ¿sí? 3,000 libros, por lo menos 3,000 sí tenemos. 3,100 y tantos. Así que bueno, pues ya sabes, no hay pretexto para decir, ay, es que no tengo que leer o es que no tengo libros al alcance. Ahí están en la biblioteca del Centro Social Ayuc y te puedes acercar un ratito. Bueno, pues aquí Matt y Daris están en su desayuno. Está Matt, ¿verdad? Por no tener tiempo de desayunar, ¿verdad? Pero buenísimo que estás desayunando porque después de aquí a la escuela. Sí. ¿Verdad? Pues provechito. Y bien, vamos con una canción que se llama Mocoqueco, de Juan Velosa. Mocoqueco. Jorge Velosa. El cabro de don Andrés, Mocoqueco se llamaba, el cabro de don Andrés. Y los niños le decían, cuando jugaban con él, le decíamos Mocoqueco al derecho y al revés. Le decíamos Mocoqueco al derecho y al revés. Mocoqueco. ¿Coquecómo? Mocoqueco. Mocoqueco. ¿Coquecómo? Mocoqueco, Coquecómo se llamaba el cabro de don Andrés. Le decíamos Mocoqueco al derecho y al revés. Mocoqueco tenía barba y unos cuernos de coral. Mocoqueco tenía barba y unos cuernos de coral. Y por eso los muchachos lo invitaban a jugar, para que hiciera de toro en la plaza principal. para que hiciera de todo en la plaza principal. Moco Queco. ¿Qué? Hola. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco. Decía Moco Queco, que ¿cómo se llamaba? El cabro de don Andrés. Le decíamos Moco Queco, al derecho y al revés. Moco Queco se perdió, unos dicen que está vivo, otros dicen que ya no, pero lo cierto sí es que lo seguimos jugando, y lo seguimos llamando al derecho y al revés, y lo seguimos llamando al derecho y al revés. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco, que ¿cómo se llamaba el cabro de don Andrés? Le decíamos Moco Queco, al derecho y al revés. ¡Moco Queco! Bien, antes de compartirte el refrán del día de hoy, quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha, a don Abelino allá en el crucero de Tepantlali, a don José allá en el paraíso. También quiero mandar saludos a Ramsés, a Norita, a Pedro, también a Quique, ¿verdad? Kevin. A Kevin, sí, es cierto. Y a todo el equipo de la radio comunitaria, ¿verdad? A la maestra Flor, a Gil, a Soledad, a Aurora, a Yadira, se llama, ¿verdad? La psicóloga, bueno, pues, y a toda la gente, bueno, pues, que nos alcance a escuchar, desde donde nos alcance a escuchar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí compartiendo en la boca del dinosaurio. ¿Algún saludo quieren mandar ustedes, chicos? Yo le quiero mandar saludos a Rami, a su mamá, a su papá. También le quiero mandar saludos a mis tíos, a mis tías, a mis papás, a mi hermanito, también a mi tía Yola, a mi tío Juan, a mi tía Lili, a mi prima Keira, también a mi prima Lucía y a todos mis primos y a todos los que nos escuchan en la radio. Oh, muchísimas gracias, Mateo. Bueno, pues ahí están los saludos. Y ahora sí, vámonos con el refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, una idea o una enseñanza. Y dice, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué has oído hablar de este refrán? Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Te preguntarás a qué se refiere esto de que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué será? ¿Que se haga una cobija con las hojas o cómo? Pues no, fíjate que me encontré por allí que se refiere a... Y habla de las ventajas que tienen aquellos que mantienen buenas relaciones interpersonales con personas con personas de influencia. Pero también pensaba que, se refiere que, estoy aquí, que bueno, las ventajas que uno tiene, ¿verdad?, o... lo que puede aprender uno o con cuando uno se acerca a personas que te pueden echar la mano y ayudar, ¿verdad? Darte algún consejo, echarte la mano para algo. Bueno, pues también podría aplicar este refrán de al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así que bueno, pues ahí te dejo ese refrán para que lo memorices y puedas aplicarlo en alguna situación en la que te encuentres y que esté ad hoc con este refrán. Tengo, se llama la canción que sigue, sí. Mujer. Bien, vámonos con la adivinanza del día de hoy. A ver, chicos, listos, listas, ¿eh? Dice, me gusta subir montañas y respirar aire puro. Tengo barba y no soy hombre. Por mis cuernos, te lo juro. Cabra. ¡Ajá! ¡Buenísimo! ¿Cómo diste? A ver, no escucho, no, dice que no escucho, se escuchó la respuesta. Cabra. ¡Ajá! ¿Cómo diste con la respuesta? A ver, dime. Es que dice que le gusta respirar aire puro, tiene cuernos. ¿Y qué más? Tiene barba. Ajá, tiene barba. Claro. Creo que no era bueno, hombre. Pues ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? Así que bueno, de todas maneras te comparto esta adivinanza para que con alguien más tú la compartas y pues también lo hagas pensar, ¿verdad? Me gusta subir montañas y respirar aire puro. Tengo barba y no soy hombre, por mis cuernos, te lo juro. La cabra. Yo no sé qué está pasando, que los dientes se me están aflojando. ¿Qué voy a hacer si así es la vida? Hoy se me caen, no mastico la comida. Me atraganté con un pedazo de carne. Casi vomito en la pollera de mi madre. Vino un ratón con unos pocos pesos, se llevó mi diente, parezco a un abuelo. Tengo los dientes colgados de hilitos, cada vez menos, cada vez más poquitos. Ahora solo puedo comer cosas blandas, yogur y sopa, papilla y calabaza. Se me cayó un diente, che, parece el Chavo, ¿no? ¿Cómo llama Kiko? Se me cayó el dedo antes, yo no me traje un peso. Oh, qué miserable. ¿Vos? Loco, a mí me trajo una millonada. ¿En serio? Y me voy a comprar el avión Chaparete de la Mujer Maravilla. ¿Cómo todo? ¿Vamos a colar ahí? Sí, obvio. Che, ¿no me dejas en San Clemente? Yo no sé qué está pasando, que los dientes se me están aflojando. Vino un rato pocos pesos, se llevó mi diente, parezco a un abuelo. Tengo los dientes colgados de hilitos, cada vez menos, cada vez más poquitos. Ahora solo puedo comer cosas blandas, yogur y sopa, papilla y calabaza. Tengo los dientes colgados de hilitos. Del libro Cuando fuiste nube, de María José Ferrada, te voy a compartir un poema, por supuesto, de María José Ferrada. Y ahora escucha, sucede cada otoño solo un día. Un árbol toca la puerta, entra en la casa y saluda a sus parientes. Los recuerdos del bosque zumban en la sala como abejas del sol. Trinos, brisa, luz. Días en que también la mesa, las sillas y el librero fueron árboles. Sucede cada otoño solo un día. El árbol parte y deja en la sala sonidos de ramas y raíces, una nostalgia, un recuerdo amarillo. Para hacer una mesa necesito madera. Para hacer madera necesito un árbol. Para el árbol necesito la semilla. Para hacer la semilla necesito la fruta. Para hacer la fruta necesito la flor. Necesito una flor, necesito una flor. Para hacer una mesa necesito una flor. Para hacer la flor necesito una rama. Para hacer la rama necesito un árbol. Para el árbol necesito el bosque. Para hacer el bosque necesito el monte. Para hacer el monte necesito la tierra. Para hacer la tierra necesito la flor. Para hacerlo todo necesito una flor. Bien, antes de entrar a la sección de la lectura, pues vamos a despedir a Matt, que va a la escuela. Se levantó tempranísimo, vino y ahora se prepara para irse a la escuela. Y además tienes examen, ¿verdad? ¿De qué? Sí, de español. Pero estudiaste ya, ¿verdad? Estás bien ducho. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Pues bueno, Matt, pues que te vaya muy bien. Gracias. Y también gracias a los que nos escuchan aquí en la radio, muchísimas gracias. Adiós, que tengan un bonito día, tarde y noche. Tú también que tengas un bonito día y que te vaya excelente en tu examen. Gracias. Tu último examen de español, ¿verdad? Porque gracias. Ya vas a pasar de año. Sí. ¿A qué año vas a pasar, Matt? Segundo. ¡Perfecto! Buenísimo. Pues que te vaya muy bien, muy ducho, muy listo, que termines rapidísimo tu examen y que te entreguen tu calificación rápido con una excelente calificación. Gracias. Gracias, Matt. Gracias. Adiós. Adiós. Tus trastos, Matt. Sí. Bien, pues vámonos con la sección de la lectura del libro Un libro es un libro, de Jenny Warhol. Te comparto esta reflexión que hace ella. Al leer, el miedo te puede perseguir, pero siempre lograrás escapar. Me importa leer. ya. No me molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. No me molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. Y olé. La panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Y ya, no me molesten porque estoy leyendo, déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo, me voy a poner flamenco. No me molesten porque estoy leyendo, déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Y ya. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, Daris, ¿cómo se dice tortilla en mije? Ándale, ¿otra vez? Caig. Ándale, ahí está la respuesta de la palabra mije, así que si no la sabías, pues ya tienes una palabra más. Si ya la sabías, bueno, pues bienvenido de todas maneras, sigue haciendo tu alcancía de palabras en mije. Bueno, pues queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que cumplieron años los días que no nos escuchamos o que van a cumplir años en estos días. Que la pasen muy bien, que reciban muchos regalos que la vida da a cada instante, ¿verdad? Muchos abrazos. Y bueno, pues que todo lo que vayan deseando ustedes para ustedes mismos se vaya haciendo realidad. Pero recuerda que para que estas cosas se hagan realidad hay que llegar a la acción. No basta a veces solo con pensarlo, sino pensarlo e ir accionando para que se vaya construyendo. Así que, pues, que la pasen muy bien y les vamos a dejar con esta canción que se llama Cumpleaños Irlandés. Hoy cumplo un año más, solo quiero correr y saltar. Todos mis amigos vendrán a celebrar que soy buena gente, que me caen los dientes, que ya soy tan alta como una jirafa. Hoy cumplo un año más, solo quiero pasármelo bien y voy a celebrar un cumpleaños irlandés. ¡Hey! Hoy cumplo un año más. Solo quiero reír y cantar. Todos mis amigos vendrán a merendar. Una buena tarta, panta de naranja, sándwich, chocolate y que no falten patatas. Hoy cumplo un año más, solo quiero pasármelo bien y voy a celebrar un cumpleaños irlandés. Hoy cumplo un año más y ya llega el momento final. Todos mis amigos me tienen que ayudar a soplar las velas, a comer la tarta, a abrir los regalos y tirar de la piñata. Hoy cumplo un año más, solo quiero pasármelo bien y voy a celebrar un cumpleaños irlandés. La las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Ahí está la travesura de Osauri. Así que vamos a acercarnos. Yo oí un sonido como caballo. Como caballo. ¿Tú qué piensas que está haciendo? No sé. ¿No sabes? A lo mejor estaba montando un caballo de juguete y estaba jugando, que estaba corriendo con un caballo. Pues creo que sí. A Osauri le gustan mucho los caballos. Y bueno, sí, anda montando un caballo de juguete, por suerte. Porque hubiera sido capaz de traer un caballo y meter al caballo hasta acá. Lo bueno es que como por aquí no hay tantos caballos, no logró traer un caballo, ¿verdad? Pero sí le gusta a Osauri, te encantan los caballos, ¿verdad? Sí. Bueno, un caballo de esos que dices, va a ser un poco difícil, Osauri. Pues, ¿no he visto por aquí? Tampoco chiquitos. Bueno, vamos a ver si podemos ir a que montes un caballo en... Fíjate que hay unos lugares allá en Oaxaca donde tienen caballos porque hacen lo que se llama equinoterapia. Algunos niños, bueno, también adultos, ¿verdad? Los ponen a montar caballo y a cuidar caballo. Les vas y te asignan un caballo que es tuyo mientras el tiempo que estés allí, no es que te lo vayas a llevar a casa, pero tú lo cuidas, lo cepillas, le das de comer. Como si estuvieras en tu casa. Exacto, como si fuera una mascota. Y bueno, pues hay muchas cosas beneficiosas que se obtienen. Llegas rápido con el caballo. Llegas rápido con el caballo. Pero además sentir, bueno, pues el calor del caballo, ¿verdad? Que son animales muy nobles. Nunca he montado caballo. ¿Nunca has montado caballo? Yo una vez monté un caballo. Y sí, es muy raro. Pero uno se tiene que acostumbrar a montarlo porque, pues sí, en la posición en la que estás, en la altura, cómo tienes que agarrarlo. Sí, sí, Osauri, un día de estos vamos a tener que ir a montar un caballo, ¿te parece? Bueno, mientras tanto, no hay que hacer tanto destrozo con ese caballo que tienes de juguete, ¿sale? Bueno. Las travesuras de Osauri. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringute. Pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman runas cuando juegan con el sol. En el candomble del cielo, la luna es un gran tambor. Las estrellas forman runas cuando juegan con el sol. Y en el candomble del cielo, la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda. A la ronda, ronda. A la rueda, rueda. A la ronda, ronda. A la rueda, rueda. ronda. Macumba, macumbe, pelos negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Y pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Saludos a todas las personas que se dedican a la siembra, que están en este momento, bueno, pues cuidando la siembra que ya desde hace tiempo sembraron y que están, bueno, pues ahorita cuidando, arrimando tierra, viendo que estas lluvias que son, pues, muy ricas para las plantas, pero cuando es demasiada, bueno, pues también afecta. Entonces, bueno, y que algunas están sembrando algunas otras cosas, ¿verdad? Así que, bueno, pues saludos a todas las personas. Saludos a Juli también. Y vamos a despedirnos recordándote varias cosas. Una, la obra Yug Pop y Leche de Luna están en gira por la región Mije. Y, bueno, si quieres que vayamos a tu comunidad, que si quieres ver alguna obra de teatro y quieres saber ver estas obras de teatro, pues puedes comunicarte al 951-249-6472 para ponernos de acuerdo cómo es que podemos llegar a tu comunidad, cuál es tu comunidad, dónde vives, ¿verdad? Y podemos llegar hasta allá. La otra es que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene esta plataforma donde los chicos y chicas de 18 a 29 años pueden ser parte de este programa, entrar a la plataforma, meter sus datos y después vincularse a alguna institución. Bueno, pues da la oportunidad a las chicas y a los chicos. Y bueno, el Centro Social Ayuc tiene dos vacantes para estos becarios, así que si te interesa o sabes que de alguien que le interese, pues avísale y dile que hay dos vacantes ahí en el Centro Social Ayuc, que si ya tienen sus datos en la plataforma, pues ya nada más es cosa de vincularse, de hablar allí con el coordinador para ver qué tipo de trabajo se hace allá. Y si no, bueno, pues si no tiene todavía sus papeles, pues puede meter sus papeles. Si no sabe o cómo, pues también allá en el Centro Social Ayuc se le puede asesorar cómo meter sus papeles. Así que, bueno, pues ahí está. Avísale a alguien que hay dos vacantes en el Centro Social Ayuc, dos vacantes de esta beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. 5,200 pesos son los que les están dando por un año de capacitación. Así que, pues, ojalá alguien pueda vincularse. Y ¿alguna otra? No, por el momento no. Pues abrígate, cuídate, porque pues el clima es hoy, hace frío, está la nube, llueve, y ya sabes, cuando llueve y luego hace calor y esto, bueno, pues si no estamos bien armados, ¿verdad?, contra los virus y bacterias, pues nos pueden afectar. Así que, bueno, pues ojalá te puedas abrigar lo suficiente. Y bueno, pues Daris, ¿quieres decir algo? No, pues muchísimas gracias. Daris está aquí entretenida con el trompo, sigue investigando cómo es que se puede enredar más rápido, cómo es que se le puede jalar para que salga disparado y dar vueltas más rápido, así que está aquí con eso. Pues muchísimas gracias, Daris. Daris está hoy hasta el final porque hoy no tuvo clases, hoy descansó, ¿verdad? Bueno,